peleo con mi mujer. Qué vida tan horrible la que ya estoy pasando. Salgo a la calle, dice que sabe ver. Si me quedo en la casa, dice que la estoy celando. Si yo no salgo, entonces ¿quién trabaja y lleva pa' la casa y la bendita jartadera? Y apenas llevo 3 años de casado. Hombre, ya no soporto esta maldita berraquera. Y a mis amigos le dicen la pantera, y a mi casa la llaman la gorgona. Yo no he podido domar a esta fiera, o alimentarla con leche de leona. Y a mis amigos le dicen la pantera, y a mi casa la llaman la gorgona. Yo no he podido domar a esta fiera, o alimentarla con leche de leona. Eso mismo. Con la fiera, el trato que me daba era papito corazón. Pero después que me tuvo ya en sus manos, fue sacando las uñas como garras de león. Ahora sí me voy a liberar, va a ver que es con un hombre que ella está tratando. Y a mi suegra se la voy a llevar, pues ella que es la mamá que la siga lidiando. Y a mis amigos le dicen la pantera, y a mi casa la llaman la gorgona. Yo no he podido domar a esa fiera, o alimentarla con leche de leona. Y a mis amigos le dicen la pantera, y a mi casa la llaman la gorgona. Yo no he podido domar a esa fiera, o alimentarla con leche de leona. ¡Sígalo! En la pantera, y a mi casa la llaman la gorgona. Yo no he podido domar a esa fiera, o alimentarla con leche de leona. Y a mis amigos le dicen la pantera, y a mi casa la llaman la gorgona. Yo no he podido domar a esa fiera, o alimentarla con leche de leona.